hacia abajo. ¡Ey, nena, mueva lo que trajo! Porque llegó el sabor de los Amban Mami. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Ya tú sabes. Mueve tu cuerpo sabroso, ay, qué lindo es. Quiero, mamacita, que lo vuelvas a hacer. Mueve tu cuerpo sabroso, ay, qué lindo es. Quiero, mamacita, que lo vuelvas a hacer. Todas las chicas con la mano hacia arriba. Ey, nena, vamos a la pista. Todas las chicas con la mano hacia abajo. Ey, nena, mueva lo que trajo. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Con la mano hacia arriba. Ey, nena, vamos a la pista. Toda la chica con la mano hacia abajo. Ey, nena, mueva lo que trajo. ¡Goza, goza! Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mi cumbia se baila hasta Nueva York. Todas las chicas quedan lo mejor. Todos te miran, se mueren de envidia. Si la cumbia acaba, la fiesta termina. Todas las chicas con la mano hacia arriba. ¡Ey, nena, vamos a la pista! Todas las chicas con la mano hacia abajo. ¡Ey, nena, mueva lo que trajo! Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Dilo tú. Sabroso. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve. Mami, mami, mami, mueve.